Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 94 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Libro Sujeto de Ida es un poemario sinfónico de Juan Secaira. El Museo de Agua, Yacu, presentó el film Mujeres de Agua. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Banco del IES. La Casa de las Bandas invita a todos los quiteños al conversatorio con músicos populares de los pueblos Avia Yala. En el ámbito internacional conocerá que cantautor español interpretó a Pablo Neruda en Uruguay. Insisten en Cuba en papel de la familia en formación de los artistas. Venezuela participa con 13 filmes en Festival de Cine de Caracas. Y Festillas de Bolivia rinde homenaje a cantante Gladys Moreno. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia y el Día de la Mujer Indígena. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. El cantautor español Ángel Corpa musicalizó 12 poesías de los 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda y los interpretó ayer en Montevideo. Sobre el poemario de Neruda, dijo a medios locales que es un verso largo con una rima poco evidente y un ritmo bastante incierto que a veces se pierde. Corpa, quien musicaliza a grandes poetas desde 1997, luego de años de componer sus propios temas, presentó así su quinto disco Aquí te amo, cuya producción fue un trabajo muy arduo, según relató. Corpa se presentó acompañado de la violonchelista Lucía Gatti. Cuba. El papel de la familia en la formación de los futuros profesionales del subsistema de escuelas de artes del país fue destacado por Rolando Ortega, director del Centro Nacional de Escuelas de Arte. Al inaugurar el curso escolar 2014-2015, Ortega resaltó que la familia acompaña a los niños y jóvenes en su propia formación y la calificó como un baluarte por sus efectos muy positivos. Informó que el subsistema comenzó este periodo docente con 37 centros y una matrícula de 7.497 estudiantes de nivel medio y elemental y expresó que este año será histórico porque se consolidarán las estrategias trazadas por la máxima dirección del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de las Bandas invita al conversatorio con músicos populares de los pueblos Avia Yala. Andrés Ruiz con la información. Este conversatorio tendrá lugar en la Casa de las Bandas a partir de las 9 de la mañana. varios músicos y bandas hablarán con el público acerca de ritmos tradicionales. Rodrigo Caiza, comunicador social de la Casa de las Bandas, nos cuenta un poco más sobre este espacio cultural, al igual que sobre el proyecto Casa de las Bandas. El conversatorio es sobre los pueblos del Abya Yala. Tenemos aquí nosotros 10 agrupaciones que van a participar, 5 que vienen de provincias y 5 que son de acá de Quito. El objetivo es reforzar el trabajo que viene asistiendo la Casa de las Bandas, que está vinculado a las bandas parroquiales populares generalmente. Entonces la idea es eso, ¿no? Fortalecer el trabajo de las bandas de pueblos y a la vez posicionar la Casa de las Bandas, que es un espacio que dinamiza la música popular, ¿no? La Casa de las Bandas se encuentra en el Valparaíso y Don Bosco, sector La Tola. Rodrigo Caiza nos hace una invitación para asistir a este evento. Invitamos a todos los oyentes de la radio y a todos quienes gusten de la de música popular y también para compartir con los músicos que van a estar ahí. Entonces, eso es importante. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Yacu, el Museo del Agua, presentó el film Mujeres de Agua. Detalles con Stephanie Flores. Con motivo de la Semana de Patrimonio de la Ciudad de Quito, uno de sus museos emblemáticos, Yacu, presentó el documental Mujeres de Agua. Este documental aborda la importancia del agua para la vida cotidiana de varias mujeres. Es un documental que tuvo como escenarios algunas lavanderías de la capital. El Museo Yacu busca dar a conocer, mediante esta propuesta, la vital importancia del agua en la comunidad quiteña. Claudia Mosquera, comunicadora del museo, nos comenta. El documental Mujeres de Agua es una propuesta que plantea a la comunidad la vida de varias mujeres en torno al agua. Este documental fue grabado en varias lavanderías de nuestra ciudad, por ejemplo, La Ermita, La 5 de Junio, en El Placer y en otros lugares importantes para nuestra ciudad, como son la Colmena y Milagro. Además, el Museo Yacu ha preparado recorridos teatralizados y la proyección de otros documentales para quienes visiten este espacio. Reportó para Identidad Stephanie Flores. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El colectivo franco-ecuatoriano de investigación coreográfica Paralelo Cero se presenta el jueves 11 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Se realizará una conferencia didáctica que cuenta la historia de la danza contemporánea y proporcionará información sobre su desarrollo en el Ecuador y sus distintas corrientes. Se realizará taller coreográfico dictado por el maestro Wilson Pico, de lunes 8 de septiembre al miércoles 5 de noviembre en la Casa de la Cultura. Este taller terminará con una muestra pública que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre. Cada semana a partir del sábado 6 de septiembre, en el Centro de Arte Contemporáneo se proyectarán películas y documentales sobre varias temáticas. La entrada es gratuita. Festival Eurocine hoy a las 19:30 en las salas de cine 8 y medio. Se exhibirán joyas filmográficas del cine patrimonial y contemporáneo del viejo continente. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hoy en el especial del día me acompañan Humberto Calaña, director del grupo Tespis, y además es el propietario del auditorio La Rosa Calaña. Muy buenos días, Humberto. Ya eres miembro de la familia del noticiero Identidad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, qué bueno tener un amigo en la radio, ¿eh? Qué bueno tener un amigo en la escena. También me acompaña Ángel Llanos, actor del grupo Tespis, a quien doy los buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí presente. Y me acompaña María del Carmen Requeiro, cantante, ex integrante del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué bien. Hoy no vamos a hablar de teatro, Humberto. Hoy vamos a hablar de un espectáculo musical que se va a presentar hoy viernes y mañana sábado en su sala auditorio. ¿De qué se trata este espectáculo, Humberto? Bien, nuestra sala teatro no se dedica solamente al teatro. Se dedica al teatro, a la música, a la danza, a toda manifestación artística. Hasta si quieres poner una exposición, descalzar un libro, allí se hace todo lo que se hace. En esta oportunidad vamos a hacer una revista musical en homenaje al 70 aniversario de dos grandes estrellas de la canción, que aunque eran españolas, se convirtieron en intérpretes internacionales. Me refiero a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, que este año celebrarían sus 70 aniversarios. ¿Ambas? Ambas, sí. Curiosamente, no sé por qué nadie mienta eso, pero curiosamente ambas nacieron en 1944 y fallecieron en el mismo año de 1906. Bien, en 2006. Sí. En 2006. Son curiosidades del mundo de la farándula que muchas veces pasan inadvertidas, pero que en este caso ustedes las han tenido en cuenta. Ángel Llanos es parte del elenco que se presenta esta noche, reitero, en la sala auditorio Perla Rosa Calaña, en Vaca de Castro y Pedro de Mendoza. ¿No es así? Así, bueno, al inverso, Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Ya, para que vayan más directos. Entonces, Ángel Llanos, ¿en qué consiste su trabajo como actor dentro de este espectáculo? Bueno, como actor y bailarín estoy en la parte de recrear, de cierta forma, escenas las cuales nos van a meter en no solo un evento musical de venir y cantar, sino darle este matiz de teatro, darle un personaje y darle darle un saborcito a esto es teatro mezclado con la música, mezclado con todo. El problema es que como ambas incursionaron en el cine, pero sobre todo Rocío Dúrcal tuvo una larga trayectoria en el cine y sobre todo en comedias musicales, hemos tratado de recrear una escena de la película Las Leandras, donde ella hizo el protagónico. Y hay una escena muy simpática de las viudas, y entonces Ángel Llano interviene para darle un poco de humor a la revista. ¡Qué bien, qué bien! Entonces tendremos la posibilidad de disfrutar de su interpretación, en este caso, con un matiz jocoso dentro del espectáculo, ¿no es cierto? Así es, así es. Perfecto. Ahora voy a conversar con María del Carmen Requeiro, como plato fuerte del espectáculo de esta noche. Por cierto, el horario de hoy... Ambos días, ¿sí? Viernes 5 hoy, sábado 6 mañana, a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Qué tiempo de duración tiene el espectáculo? Hora y media. Hora y media. María del Carmen, ex miembro del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Así es. Hoy en Ecuador. Es la voz, como decimos también en el argot, decimos la voz cantante del espectáculo. Sí. Yo quiero que me hables un poco de este espectáculo. ¿Por qué? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la idea? ¿Qué vas a cantar esta noche y mañana sábado en este espectáculo? Wow, se va a cantar bastante. Bueno, la idea surge de acá, de nuestro director y de hecho mi queridísimo primo Humberto Calaña. Fue idea de él, de recrear una hora y media de música que tanto le gusta a muchas generaciones, porque no solo a las personas pasaditas de los 40, ¿no?, nos gusta esa música, también a la nueva generación. Una idea muy linda, a mí me gustó muchísimo, y me ha tocado estudiar bastante, porque me toca interpretar coplas, me toca interpretar baladas. ¿Vas a cantar canciones de las dos Rocíos? De ambas, sí, de sí. Ambas. ¿La uh-huh. única cantante del espectáculo será usted? La única. ¡Fuerte! Sí. ¡Fuerte, ¿no? Todo un reto. Todo un reto, así mismo es. Sí, sí, sí. Como te comentaba, bueno, voy a hacer baladas, coplas españolas y fragmento de opereta, ¿no? De Las Leandras. Uh-huh. ¿Rancheras? Rancheras, ¿verdad que sí? Que Rocío Dúrcal vivió mucho tiempo en México, ¿no? Claro. Y también me toca de todo un poco, mijo. Vamos a ver qué sale. Yo estoy seguro de que todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Yo reitero, ¿el espectáculo tiene por nombre? 70 aniversario. 70 aniversario. Es en homenaje a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, ajá, quienes coincidentemente nacieron el mismo año y fallecieron. Sí, déjame hacer una aclaración, sí, que me equivoqué, porque yo también sé equivocarme. Murieron en el 2005. En el 2005. Ambas a los 61 años de edad. Claro. Quiero aclararte o informarles que ella va a estar acompañada de un excelente trío ecuatoriano, que es el trío Equinoccio. Ya, sí. Que la va a acompañar. Algunos números los haremos con pista, sobre todo los números de revista musical, como los de Las Leandras, y el resto lo haremos acompañada del trío Equinoccio. Me parece una magnífica oferta para viernes y sábado. Esta noche será de lujo, entonces ahí en la Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, en la sala auditorio Perla Rosa Calaña. Sala que ya tengo el gusto de conocer, fui los primeros días cuando se inauguró, y estoy haciendo la invitación a todos nuestros amigos y amigas oyentes que se lleguen rapidito, porque se corre el riesgo de quedarse afuera, de que no haya capacidad, porque el público seguramente va a asistir muy entusiasmado a este espectáculo. ¿Algún detalle que quiera agregar Humberto sobre la presentación de hoy y mañana de este espectáculo? Bueno, las entradas pueden adquirirlas en el local ya a partir de las 6 de la tarde, uh-huh, tanto hoy como mañana. No sé si, creo que quedan muy pocas entradas, uh-huh, para el día de hoy. Hay más para el día de mañana, pero para el día de hoy ya están casi agotadas, así que si alguien está interesado, bueno, que vaya tempranito. Que vaya tempranito, ¿verdad? Bueno, María del Carmen, ¿durante cuántos años usted estuvo en el Teatro Lírico Nacional de Cuba? 12. 12 años. 12 años, sí, perteneciendo a esa linda institución, sí. Y aquí en el Ecuador ya llevo un tiempito. Ya llevo un tiempito. ¿Y sigue cantando? Sí, sí, sí. El bichito, sí, del, sí, arte, sigo, sigue ahí, ¿verdad? Claro, sí, gracias a Dios he podido dedicarme a eso, seguirme dedicando a eso acá también. Y ahora, entre actores también, me imagino que en algún momento también usted actúe en una obra de teatro de Humberto, ¿eh? Yo soy actriz. Claro. También, actriz, cantante, porque es en el teatro donde me terminé de formar como profesional. También estudié actuación y me evaluaron como tal, ¿no? Uh-huh. Y sí, he trabajado con Humberto, sí. Hemos hecho alguna que otra obra por ahí, sí. Perfecto, perfecto. Y ahora para finalizar, yo quisiera que nuestros oyentes, y yo por supuesto, tengamos la posibilidad de escuchar esa linda voz suya. ¿Nos puede cantar algo? Así, a capela. Un pedacito de algo de lo que van a escuchar esta noche. Ya. Bueno, aquí a las personas les gusta mucho cómo han pasado los años, les gusta mucho Amor Eterno, pero como no me puedo fajar con el director, ¿verdad? Eso sería, eso sería fatal. Acá mi primo y director me dice que cante un pedacito de Amor Eterno. Perfecto. Y bueno, vamos para allá con muchísimo cariño para todos los radioyentes. Eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he pasado sin tu amor. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Reitero entonces la invitación. Espectáculo musical en homenaje al 70 aniversario del natalicio de Rocío Dúrcal y Rocío Jurado en la Sala Auditorio Perla Rosa Calaña, en Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Hoy a las 8 de la noche y mañana sábado a las 8 de la noche. Ya ustedes escucharon el adelantito. Un adelantito de lo que les espera en ese lugar. Así que ya saben, no dejen de asistir. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí junto a nosotros. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Este ha sido el especial del día. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Venezuela es el tercer país con mayor número de películas en competencia en el primer Festival Internacional de Cine de Caracas, informó Jacqueline Faría, una de las organizadoras del evento. Brasil con 17 y Argentina con 15 ocupan las primeras posiciones entre las 81 cintas seleccionadas para competir en el evento a realizarse del 12 al 21 de septiembre. En total fueron 482 las cintas inscritas, provenientes de 18 países como México, Perú, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Chile y Cuba, entre otros. Bolivia. El Festival Internacional de Jazz de Bolivia rindió homenaje a la fallecida cantante Gladys Moreno, considerada la mejor voz del país suramericano. Músicos de distintas generaciones hicieron un recorrido por el vasto repertorio de la artista y versionaron algunos de los temas que ella popularizó durante su carrera. Gladys Moreno, fallecida en el año 2005, fue apodada como la diva y la embajadora de la canción boliviana. Fue una famosa intérprete de carnavalitos, temas de la tradición latinoamericana y de taquirari, un ritmo musical folclórico característico de su natal Santa Cruz y los departamentos de Beni y Pando. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó un balance de la gestión del Banco del IES, además de un libro que cuenta la lucha por la creación de este organismo. Jamie Chiluisa y Yesmani Gómez con la información. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Banco del IES, crónica de su creación, de Omar Serrano y coautoría de María Paulina Naranjo. Además de las presentaciones, se llevó a cabo el acto de rendición de cuentas a los afiliados del Banco del IES. Este documento ha sido elaborado con la intención de dejar una memoria del proceso de creación y de construcción del Banco de los Afiliados y Jubilados, que actualmente administra 13 millones de fondos, fruto del aporte mensual obligatorio al IES. En este libro también se recogen distintas voces de algunos protagonistas de esta crónica, pues el IES fue un proyecto concebido y luchado desde hace 30 años. Asimismo, se narran algunos pasajes de los avatares, sinsabores, alegrías y logros durante el ejercicio del cargo de Omar Serrano Cueva, como miembro representante de los afiliados, quien nos cuenta las dificultades al inicio de la creación del banco. Es necesario dejar en la memoria colectiva, siempre efímera de la ciudadanía, la evidencia de que debe de estar atenta al destino del mayor banco del país, único en su género y en sus objetivos de constituirse un pilar económico de la seguridad social, dinamizador de la economía ecuatoriana y, sobre todo, del cumplimiento del sueño de miles de ecuatorianos. Yesmani Gómez y Jamie Chiluiza. Identidad. El libro Sujeto de Ida, de Juan Secaira, se encuentra en circulación. Osvaldo Mantilla nos acerca a esta obra. Pero hay que vivir y se aguarda, sin que importen ya la distancia, el frío. El escritor y poeta Juan Secaira Velástegui pone en circulación su más reciente poemario titulado Sujeto de Ida, editado por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura. En la obra se insertan poemas sin título, que desatan un proceso de meditación que obliga a reflexionar, un poemario sinfónico libre de lecturas independientes. La escritora Lianis González Padrón se refirió a la obra poética. Con el binomio existencia, dolor, como hilo conductor, Sujeto de Ida comienza con una especie de despedida símbolo, para recobrar el tiempo vivido haciendo uso de la memoria afectiva del poeta, y que es el detonante en cada uno de sus textos mediante aquellas preguntas que no tienen respuesta, pero que construyen certeramente una vida que debe continuar tras el dolor, un viaje sin retorno sumergido en su conciencia. Juan Secaira es ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade y del Concurso Nacional de Poesía El Retorno, entre otros. Para los amantes de la poesía, el libro Sujeto de Ida está a la venta en la librería de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Banco del IES. El Museo de Agua, Yacu, presentó el film Mujeres de Agua. La Casa de las Bandas invita a todos los quiteños al conversatorio con músicos populares de los pueblos Abya Yala. Libro Sujeto de Ida es un poemario sinfónico de Juan Secaira. En el ámbito internacional conoció que cantautor español interpretó a Pablo Neruda en Uruguay. Insisten en Cuba en papel de la familia en formación de los artistas. Venezuela participa con 13 filmes en Festival de Cine de Caracas. Y Festillas de Bolivia rinde homenaje a cantante Gladys Moreno. Llegamos al final de la emisión número 94 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.